Martes 24 de febrero. Celosos de los impíos. Acerca de qué nos advierten Proverbios capítulo 23 verso 17, capítulo 24 versos 1 y 2 y capítulo 24 versos 19 y 20. Proverbios capítulo 23 verso 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Proverbios capítulo 24 versos 1 y 2. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Capítulo 24 versos 19 y 20. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. ¿Por qué alguien podría tener envidia de los impíos? Lo más probable es que no sea por causa de pecados reales que podrían estar cometiendo. Más bien, generalmente es por la ganancia inmediata, riqueza, éxito, poder, que logran mediante su maldad. Eso es lo que mucha gente codicia para sí mismos. Por supuesto, no todas las personas ricas o de éxito son impías. Algunas lo son, y probablemente esa es la clase de gente sobre la que se nos advierte en estos versículos. Vemos su buena vida, y desde nuestra perspectiva, especialmente si estamos luchando nosotros mismos, es fácil envidiar lo que ellos tienen. No obstante, esa es una perspectiva de las cosas muy estrecha y de corto alcance. Después de todo, la tentación de pecar es que su recompensa es inmediata. Gozamos la gratificación presente. Pero mirar más allá del presente puede protegernos de la tentación. Necesitamos mirar más allá de las ganancias inmediatas de nuestro pecado y pensar en las consecuencias a largo plazo. Además, ¿quién no ha sentido cuán destructivo es el pecado? No podemos escapar. Podemos tal vez esconderlo de otros, de modo que nadie, aun los más cercanos a nosotros, tenga la menor idea de lo que hacemos, aunque tarde o temprano lo descubrirán, ¿verdad? O podemos ser capaces de engañarnos a nosotros mismos, pensando que nuestros pecados no son tan malos. Después de todo, mira cuántas personas hacen cosas peores. Pero más temprano o más tarde, de una manera u otra, el pecado y sus consecuencias nos alcanzarán. Debemos odiar el pecado porque es pecado. Debemos odiarlo por lo que nos hizo, lo que hizo a nuestro mundo y a nuestro Dios. Si queremos ver el verdadero costo del pecado, mira a Jesús en la cruz. Esto es lo que costó nuestro pecado. Darnos cuenta solo de eso debiera ser suficiente, aunque a menudo no lo es, para querer evitar el pecado y mantenernos lo más lejos posible de aquellos que nos conducen a pecar. ¿Has luchado alguna vez con la envidia por el éxito de alguien? ¿Cuál es el mejor remedio para ese problema fatal? Escucha Efesios capítulo 5 verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.